20 cosas que debes saber sobre el noviazgo. Aquí comenzamos. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar lleno al programa de esta mañana, de este momento. Como te lo hemos dicho ya anteriormente, estamos en el punto número 5. Recuerda que te vamos a hablar de 20 cosas que debes de saber acerca del noviazgo. Y ya hemos hablado de dónde obtenemos este material, y por eso te vamos a decir ahora el quinto punto. Hoy te aprenderemos de 3 puntos interesantes, pero el primero es este. Si tienes relaciones sexuales con tu novio o tu novia, por favor, para antes de que ocurran daños irreversibles. Relaciones sexuales son daños irreversibles. Eso sin duda alguna sucederá. Existen graves riesgos si comienzas a tener actividad sexual desde muy joven. No obstante, uno de los más graves y serios problemas es que no haces la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales. Así lo dice 1 de Tesalonicenses 4, versículo 3. Y no hacer la voluntad de Dios es preparar tu vida para el completo desastre. No solo me refiero al riesgo de procrear a una edad en la que no estás preparado o preparada, ni a la enorme posibilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual, sino a la forma como evalúas tu propio cuerpo al reducirlo en un medio para concretar solamente un acto sexual, en busca de placer, y en el contexto de un noviazgo donde no existe un compromiso total. En muchos casos, el acto sexual no lleva a hacer lo que esperabas, porque hacerlo a escondidas, de forma apresurada y con el sentimiento de culpa, lejos de ser placentero, se convierte en un completo tormento. Tú, si quieres o gustas, puedes ir a consultar a aquellos amigos que dicen que ya tuvieron relaciones. En el caso de los hombres van a decir, ah, sí, estuvo muy bueno, me gustó. Pero en el caso de las mujeres, te darás cuenta que algunas dirán sí, pero solamente de fuera. En realidad, los problemas de las relaciones sexuales son completamente difíciles para ellas. Además, cuando un hecho de esta magnitud se consuma, por lo general abundan las mentiras y los cómplices. Hay personas involucradas que tratan de mantener en secreto algo que muchas veces ya no es tan secreto. Lo vemos en todos lados, a través de las películas, a través de las novelas, a través de la televisión, aún mismo en los comerciales. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto los comerciales donde te dicen, sí, puedes tener relaciones, pero hay que tener cuidado, hay que usar esas herramientas que necesitas para poder tener relaciones sin que te quedes embarazada o embarazado? Ten relaciones, pero con este tipo de cosas. Esto, mis amigos, finalmente nos enseña que puedes tener relaciones, pero no te enseñan la relación sentimental que provoca en tu corazón, el sentimiento de culpa por la edad juvenil que tienes. Por eso, la relación sentimental muchas veces se termina, por lo general, donde ocurren este tipo de cosas, porque sin duda habrán personas dañadas, empezando por la novia, el novio, el papá, la mamá, que nunca esperaba que tuvieras a esta edad relaciones sexuales. Igualmente los tíos, primos, familiares, amigos, hermanas, todos estarán involucrados aunque no lo creas. También hay cicatrices imborrables. Es complicado que tu cerebro o tu mente olvide situaciones como estas, que de alguna manera diga, no, pues esto no pasó, o simplemente esos sentimientos lo olvides con el transcurso del tiempo. Es muy probable que eso te lleve a querer hacerlo de nuevo, a seguir practicándolo, en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, se van a ver orilladas a hacerlo, porque presienten que así es la mejor manera de tener una buena sociedad en el mundo actual. Pero lo que no se dan cuenta, tanto en el hombre como en la mujer, que son cicatrices imborrables. Es un oprobio para algunos y una vergüenza para muchos otros. Ahora, si lo aplicamos a nuestra iglesia como adventistas que somos, la iglesia sufre, la comunidad sufre, los padres lloran y los seres inocentes padecen. Y te hablo de aquellos que quedan embarazados a través de este tipo de cosas. Son seres inocentes que no pidieron venir al mundo, pero solamente por la calentura del momento, por la oportunidad de querer complacer el mundo a tu alrededor, o las emociones que sientes, traen criaturas inocentes que padecen estos problemas. Los padres que lloran al ver a sus hijos tan jóvenes tener este tipo de cosas. La comunidad alrededor que cataloga a estos jóvenes simplemente por haber cometido este problema. Y sobre todo, la iglesia, que se ve perdida, destruida por dos jóvenes líderes de la iglesia que cometen este tipo de problemas cuando sabemos que la Biblia es tajante al decir que esto es mejor después del matrimonio. Por eso, este tipo de noviazgos genera un entorno de dolor, de tristeza, de resentimiento y consecuencias imborrables, difíciles de erradicar aún con el paso del tiempo. Recordemos, mis hermanos y amigos, que el sexo fue creado por Dios para que se practicara dentro del matrimonio y por un hombre y una mujer. No dijo, ustedes que son dos hombres y se enamoran y se gustan, tengan relaciones sexuales. O dijo, ustedes que son dos mujeres que se sienten atraídas, tengan relaciones sexuales. Claro, está estipulado en la palabra de Dios cuando dice, el matrimonio es por un hombre y una mujer que se aman y se tienen en un compromiso permanente de amor y respeto mutuo. Por eso, como cristianos, nosotros debemos de seguir estipulando los principios bíblicos al seguir estos pasos fundamentales que la Biblia nos ha dejado. Toda desviación de estas reglas es un acto de inmoralidad que de seguro producirán secuelas. Las relaciones sexuales antes del matrimonio con alguien que no sea tu esposo, tu esposa, tu novio o tu novia, se realizan entre personas que realmente no se sienten bien consigo mismas y terminan tratando de desahogar sus impulsos sexuales o sus impulsos y emociones con una tercera persona que no tiene nada que ver contigo. Aquella persona que tiene dos o tres novios o dos o tres novias es porque realmente no existe el amor. Y empieza con las relaciones sexuales. Pero ese tema será otro de los puntos que más adelante te estaremos hablando. Lo que sí es bueno recalcar es que nosotros si realizamos relaciones con nuestro propio sexo, por así decirlo, entre hermanos, niños, animales, son actos que Dios no aprueba. La homosexualidad o las relaciones entre la misma familia, sobre todo hermanos o primos hermanos, es algo que Dios no aprueba. De alguna manera es algo que puede perjudicar la vida personal, sobre todo entre hermanos o algún otro tipo de personas. Una relación sexual, pero fuera del plan de Dios y por lo tanto inmoral, puede destruir cualquier vida. Mis queridos amigos, en la Biblia hemos visto muchos ejemplos donde ellos terminan siendo familia, pero debemos de recordar que este tipo de familia es otro tipo de relaciones. En aquel entonces, en aquella época, la práctica era así. En la actualidad es diferente, pero este tema también es para platicarlo más adelante. ¿Cómo es que entre familia tampoco puede existir este tipo de relaciones, sobre todo las relaciones sexuales? Pero mis amigos y hermanos, por favor, si hoy vives una situación como esta, hazte un alto. Todavía estás a tiempo de enmendar tu vida, y si no puedes parar, pide ayuda, pero no te asfixies solo. Continuar por este camino no solo es una necedad, sino una conducta poco responsable al vivir de esta manera. Solo colocas los fundamentos para otro fracaso sentimental. ¿Cuántos de nosotros buscamos una novia o un novio para terminar con esa relación? ¿Cuántos esperamos que nuestro noviazgo fracase la primera vez que empezamos? La mayoría lo que buscamos es llevar una relación a largo plazo. En los jóvenes que están dentro de la misma iglesia. Por eso, no vale la pena que tú cometas estos errores para terminar un noviazgo a corto plazo. No vale la pena. Tú vales mucho y Dios ya te liberó de la esclavitud del pecado. Tiene los mejores planes para ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a mejorar tu vida? ¿Te vas a mantener en la misma sintonía? ¿O vas a seguir buscando las relaciones como algo estable para ti? ¿Qué debemos de hacer entonces, mis amigos y hermanos? Así que te invito a que medites en este tema, que pienses en el tipo de relación que tienes con tu novia, con tu novio. Y si estás metido en el asunto del erotismo, las emociones que cuando está el beso, el tomado de la mano, el acercamiento mucho, el hecho de que estás a solas todo el tiempo con tu novia, con tu novio, y ya quieren pasarse todo el tiempo besándose, cuidado, es el comienzo para que tú termines teniendo relaciones sexuales. Un punto que te puede destruir a la larga. Ten mucho cuidado con este tipo de cosas. Vamos a escuchar una alabanza. Regresamos. Oye, mi clamor. Desde el fin de la tierra a ti yo clamaré. Y si yo desmayara a la roca, llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Punto número 6 se titula Establece los límites antes de que sea demasiado tarde. Establecer límites normas y leyes en la sociedad donde vivimos no solo es un medio de protección para todo ciudadano que habita en este planeta, sino una forma de vivir libre de preocupaciones. Por ejemplo, si no existiera un límite de velocidad, los padres viviríamos muy preocupados por nuestros hijos cada vez que ellos manejan un auto. El límite de velocidad me protege de peligros y me libera de cualquier preocupación por accidentes automovilísticos. Lo mismo sucede en el noviazgo, mis amigos y hermanos. Colocar límites en el noviazgo es muy beneficioso porque protege tu relación sentimental. Pero, ¿qué significa colocar límites de noviazgo? Si lo analizamos y lo pensamos, significa poner límites en cuanto a tus horarios, también en cuanto a tus caricias y también en cuanto a los besos, sobre todo en los besos, porque tanto en las caricias como en los besos nos orillan a que nosotros lleguemos a las relaciones sexuales. Por eso, si tú entonces tienes un límite en las caricias y en los besos, es muy probable que puedas resistir todo antes de que las cosas sucedan. También tienes que encontrar los lugares de encuentros, poner un límite hasta qué lugares te puedes encontrar con la novia o el novio, el tipo de vestimenta que usas, la convivencia que tienes con él o con ella, etc. Pero, ¿por qué poner tantas restricciones? Porque la naturaleza del hombre es propensa al mal y por lo tanto, si no se toman precauciones o se establecen límites, lo más natural será ir más allá de lo establecido sin importar las consecuencias y lo que no se pensaba hacer finalmente se puede llegar a concretar. Una vez que la pasión sexual se desata, ni el hombre más santo lo puede frenar. Y mi amigo, mi amiga, puedes ver tantos ejemplos de lo que te decimos a través de los principios básicos de la Biblia. Y en estos hombres tan santos que dice la palabra de Dios y que resultaron que cayeron. El ejemplo más claro que se ha repetido a lo largo de diferentes temas bíblicos es el tema de el rey David. El rey David era un hombre santo. Un hombre que dejó mucho tiempo de su vida al servicio de Dios. Recuerda que mató a un hombre gigante solo por la fe que tenía. También escribió unos salmos tan hermosos que lo tenemos hasta el día de hoy en medio de la Biblia. Él dejó un hijo llamado Salomón que dejó unos grandes consejos a través de los tiempos en la palabra de Dios. ¿Pero qué sucedió con este gran hombre santo? Cometió un error, no puso límites, y al no haber puesto límites, ¿qué fue lo que pasó? Se metió con la esposa de Urías Eteo, terminó mal. Él al haber hecho esto, Dios se alejó de su vida y sufrió mucho a partir de ese momento hasta que él murió, viendo tantas desgracias dentro de su propia familia con sus propios hijos. Por eso debemos de establecer límites, porque como te decimos, esto no te aleja ni porque seas el hombre más santo del mundo. Algo que debemos de tener muy en cuenta. Por eso, poner límites, aunque suena incómodo, mis amigos, debemos de dejarnos guiar por lo que Dios quiere para nosotros. Porque solo Él nos puede dar el verdadero mensaje de lo que debemos de hacer. Porque lo que a ti te gusta o te agrada es a veces demasiado peligroso. Eres un hombre pecador, no lo olvides. Por eso te digo que la naturaleza humana es propensa al mal y por lo tanto debes de tener estos límites. Es natural que tú cegas tus impulsos sin importar las consecuencias y lo que piensas hacer. Por eso concreta que eso no te puede descartar. No puedes frenarte a este tipo de cosas. Es muy peligroso este tipo de situaciones. Por ejemplo, si a mí me gusta la comida chatarra y no consumo frutas, verduras y cereales, seguramente más adelante enfrentaré serias consecuencias con relación a mi salud. en muy breve tiempo, sobre todo los que tenemos o los que somos más propensos a subir de peso, engordamos rápidamente. Pero en otros casos también te puede, aunque seas delgado, te puede perjudicar a tu salud, te puedes enfermar más y destruye tu manera de forma de pensar, en fin, muchas cosas que te pueden perjudicar. Por otra parte, hacer ejercicio no es algo muy cómodo, pero es importante y necesario para tener una salud más óptima. De la misma manera, vivir un noviazgo sin límites es transitar por una senda muy arriesgada, destructiva y mal lograda que al final terminará el noviazgo porque no pusiste un límite. Los límites que tus padres y tus maestros te impongan, lejos de ser una carga, son una verdadera fuente de bendición porque te protegen de muchos problemas y dolores de cabeza con relación a tu noviazgo. Si quieres tener dolores de cabeza, sigue sin límites, pero si quieres mejorar tu noviazgo, mantenerlo a largo plazo, vivir feliz y estar de acuerdo a tus principios como hombre o como mujer, mantén límites dentro de todo. Recuerda, cuando sobrepasas los límites en el noviazgo, siempre también habrá consecuencias y a menudo son irreversibles. Aunque Dios te perdone, esos problemas nunca se terminarán. Recuerda que todo esto te puede orillar a algo muy dañino. Pon límites, te va a ayudar a ser una persona más cerca de nuestro Dios. Este fue el sexto punto. Vamos a este último punto que tenemos para ti, el número 7. El número 7 de las 20 cosas que debes de saber acerca del noviazgo se titula "Lo que mal empieza, mal acaba". Un mal noviazgo siempre termina en un mal matrimonio o en una tragedia. El noviazgo no debe de ser un periodo angustiante, ni marcado por el dolor o la tristeza. Debe de ser una experiencia motivante y llena de muchas satisfacciones personales. Si tu noviazgo es tortuoso, ¿qué futuro te espera? Muchos ven en el noviazgo la oportunidad de tener solamente sexo y experimentar todo tipo de emociones sin límites, alcohol, cigarros, fiestas y finalmente drogas. Estos son algunos de los rasgos distintivos que marcan a muchos noviazgos en la actualidad. En la sociedad actual, todo parece indicar que un elemento esencial en las relaciones románticas es el erotismo, y se percibe como algo normal, pero... perdón. ¿Pero debería siempre todo noviazgo acabar en la cama? Claro que no. La necesidad de amar y ser amado o amada puede ser parcialmente satisfecha con amistades sólidas y duraderas, sin necesidad de recurrir a esos extremos que solo causan más dolor y tristeza. No olvides que Dios creó el sexo. Es bueno y saludable cuando seguimos los valores divinos y no cuando somos víctimas de nuestras propias pasiones humanas. Max Schnell, en su libro Esencia y Formas de la Simpatía, declara que la esencia del amor es ante todo espiritual. Por lo tanto, para que el amor auténtico perdure, debe apoyarse en valores y absolutos. Eso será la mejor plataforma para que edifiquemos nuestro amor con nuestra pareja o nuestra relación. El edificio no solo se derrumba ante las primeras adversidades de un noviazgo. Dentro de un noviazgo sería inevitable que llegáramos en algún momento a estos problemas sin estar preparados. Por eso el noviazgo debe de mantenerse a pesar de los problemas que vengas. Por eso, de manera que un noviazgo saludable tiene, lo primero que debes de hacer, número uno, una excelente comunicación. Ambos miembros se sienten en libertad de expresar sus sentimientos y aspiraciones y expectativas sin ningún temor. Número dos, debe de ser una relación caracterizada por la libertad de acción. Cada uno tiene su propio espacio, no se ahoga con los celos enfermizos y tiene libertad de tener sus propios amigos y amigas. Número 3. Debe de ser una relación que comparte valores y principios similares, como guía de la actitud con que se enfrenta hacia la vida. Número 4. Debe de ser una relación donde tienen límites bien marcados y sin ambigüedades, especialmente en el área sexual, porque allí es donde más batalla nuestros jóvenes de la actualidad, ¿no lo crees? Y número 5, al final, número 5, debe de ser una relación donde los proyectos de vida no son diametralmente opuestos. Los dos deben de tener un mismo proyecto de vida. Estas medidas son para los valores fundamentales de la fidelidad respecto a las tolerancias que debemos de tener. Respeto, tolerancia y equidad entre nosotros dos, como matrimonio, pero sobre todo como noviazgo para aquellos jóvenes que están iniciando una relación. Recuerda, son medidas con valores fundamentales para mantener una buena fidelidad, respeto y tolerancia, sobre todo una equidad entre ambos novios. Si se mantienen todos estos lineamientos vigentes, seguro habrá más posibilidades de que tu noviazgo madure y prospere. Pero si decides continuar por el mal camino, bueno, por el camino que tú piensas que es mejor, con esa terquedad, seguro tu noviazgo terminará en un dolor o en una tragedia. ¿Qué es lo que quieres para tu noviazgo? ¿Mantenerte en ese mismo delineamiento o destruir por completo? Así que pensemos en estos 3 puntos que te acabamos de decir. Número 1, el 7, que es lo que mal empieza, mal acaba. También vimos el sexto punto, que es establecer límites antes de que sea demasiado tarde. Recuerda mantener esos límites. Y en el punto número 5, recuerda que si tienes relaciones sexuales, tendrás daños irreversibles. Piensa muy bien lo que vas a hacer dentro de tu noviazgo. Por hoy, mis amigos, hemos llegado al final del programa del día de hoy, dándote estos consejos que ojalá te sirvan para tu vida espiritual, sobre todo para aquellos jóvenes que quieren empezar una relación de noviazgo dentro de la iglesia. Estos puntos, y te recuerdo, todos estos puntos que te mencionamos a través de estos programas son para que tú mantengas un buen noviazgo dentro de la iglesia. Nosotros tenemos principios básicos y debemos de seguir estos delineamientos para que no caigamos en el pecado o en el mal, o sobre todo terminando con un niño que no deseamos. En fin, muchos problemas que pueden surgir dentro de un noviazgo si seguimos los principios del mundo. Hay que seguir los principios bíblicos. Vamos a escuchar este último canto en el cual estaremos haciendo dentro de él la oración final. Querido Señor que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Bendito Padre, esta mañana hemos tocado 3 puntos importantes para que nuestros jóvenes de la iglesia tomen en cuenta. Ellos se preparen para mantener una buena relación y sigan los principios bíblicos. No permita, Señor, que tomemos estos puntos para criticar y para destruir a los demás, para acabar con la vida espiritual de otros jóvenes dentro de nuestra propia iglesia. Al contrario, que lo tomemos, lo abracemos y nos guíe a tus pies, Padre. Lo que queremos es exaltarte a ti y no exaltarnos a nosotros mismos, porque nada somos y no merecemos. Ayúdanos, Padre, a poder ser guiados por tu Santo Espíritu y dejar guiar a otras personas que se acerquen a ti. Gracias por tantas bendiciones que nos has dado y porque nos has cuidado. Cuida a cada uno de nuestros oyentes que se encuentran con nosotros en vivo. Protégeles, dales tu amor, tu misericordia y ayúdales que todo el día de esta mañana sea de gran bendición para ellos hasta que culmine en la noche. También, Padre, te rogamos por todos aquellos que nos escucharán a través de los diferentes audios o reproducciones grabados. que ellos también se sientan contentos de servirte a ti y de llenarse de gozo y de espíritu para seguir tus principios. Acompáñales allá donde quiera que se encuentren y como quiera que se llamen. Sé con ellos. Te lo pedimos, no para algún mérito, oh Padre. Te lo rogamos en tu sagrado y bendito nombre. Amén. Por hoy ha sido todo, te esperamos en el próximo programa. No te lo pierdas aquí por esta misma sintonía. Que Dios te bendiga.